¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Saludos de Julián Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos la número 1579. Espero que lo disfrutes. Lo hemos preparado con mucho cariño. Tres horitas por delante para disfrutar de lo mejor del rock y el metal. Le prestamos sobre todo una atención destacada a las últimas novedades. Y precisamente con una de esas últimas novedades es con lo que empezamos. Son Bloodbound, con esto que se llama The Warlock's Trail, grabado en el Master of Rock del año pasado y sonando así de potente. Traveling the job from the council on the whole. Pues eso, ahí estábamos arrancando con los Bloodbound y su nuevo temita. Hablando de nuevo single, el nuevo de Doro, Heart in Pain. The darkest night breeds deep desire. I'm reaching out in misty fire. I'm getting lost in mystery. My heart is like a ghost. It's haunting me, a dead end road. The way I feel is like a drug. A heart to change when I'll be thinking of you. Such a lonely ride. A heart to pain since I. Heart in Pain, ahí está lo nuevo que ha publicado precisamente Doro Pes, nuevo sencillo. Más cositas, esto lo acaba de lanzar Primal Fear en una nueva versión. Se incluía anteriormente como bonus. If Looks Could Kill. La música de Primal Fear. Caught you in the act, can't put up with that. This is the way you shouldn't be. ahí hemos dejado a los Primal Fear para acercarnos hasta La Soledad en Multitud. Es el nuevo disco que han publicado, Diluendo. Hoy protagonistas en el Con Fuerza Heavy. La historia comenzó en un vulgar confín, un sitio que quizá nunca existió. No es nadie ni lo fue. Nunca lo quiso ser, luchó porque esto fuera siempre así. Arrastra un lastre sin par. Se llama La Soledad en Multitud. Es el nuevo disco de Diluendo. La última vez que hablamos con Diluendo en este programa estaban presentando Sonámbulos. Han pasado un montón de años desde entonces. Pues hay una muy buena noticia y es que Diluendo están de regreso y además lo han hecho con un fantástico trabajo que es este que está sonando y que te recomendamos que escuches, que lo vas a disfrutar mucho. Bueno, para conocer un poquito más cómo ha sido el regreso de la banda y bueno, pues sobre todo cómo se ha gestado La Soledad en Multitud, nos hemos puesto en contacto con Jorge Mustiel, es guitarra del grupo que nos está escuchando. Jorge, muy buenas noches. Buenas noches, Julián. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, a ver qué me cuentas. Bueno, me vas a contar tú a mí, sobre todo, que es más interesante seguro lo que tú tienes que contarnos. Decía yo que... creo que fue en 2012, ¿no? Cuando se publicaba Sonámbulos, que fue la última vez que yo tuve oportunidad de charlar con vosotros aquí en el programa, y qué larguísima se ha hecho la espera, ¿no? Sí, la verdad que sí. La vida te atropella. Es la definición de. Bueno, pues yo no sé. La cosa ha ido así. A ver, normalmente compongo yo casi todo. Y bueno, me eché novia, me casé, reformé un piso. El trabajo, pues bueno, pues al final es un hobby y bueno, vas haciendo poco a poco y es lo que no hay más. No, claro. Estaba Es que. pensando que estabas describiendo un poco la vida de todo el mundo, Exacto. que es esa, ¿no? La de echarse novia, la de casarse, la de ponerse un piso. Pero es verdad que muchas veces a los músicos casi como que os decimos, no, no, no, es que vosotros no tenéis que tener tanta vida, tenéis que dedicaros más a grabar. Y efectivamente, como tú dices, esto no es una labor exclusivamente profesional, ojalá lo fuera, ¿no? Pero uno tiene que dedicarse a otras muchas más cosas, claro. Sí, además yo tengo una manera de trabajar muy particular en esto de la música. Yo lo escribo todo en partituras. Entonces, yo muchas veces, a ver, me hago la partitura de la guitarra, de la voz, del bajo, hago los arreglos de teclado y todo lo hago en partituras y luego reparto partituras y digo, venga, a ensayar. Cada uno que se lo aprenda, ¿vale? No siempre es así, pero muchas veces así. Entonces, claro, me lleva mucho trabajo y luego, pues, yo trabajo la construcción. O sea, llego a casa con pocas ganas, Sí, claro, ¿sabes? efectivamente. Claro, como ha pasado tanto tiempo desde que se publicaba Sonámbulos, muchos de los oyentes se preguntarán que si en este periodo de tiempo Diluendo ha cambiado mucho, si es muy parecido a pues por ejemplo, a lo que encontrábamos en Sonámbulos, o si este nuevo disco se aleja mucho de aquel primero. No, yo creo que no. Lo único que sí que es verdad que hemos optado en general por las notas menores. Digamos que el hard rock, las canciones alegres y eso, no sé, me han dejado de gustar. Y como el que hace las canciones soy yo, pues ya no pongo acordes mayores. Entonces, digamos que es un poco una continuación de las canciones más cañeras y más tristes del disco Sonámbulos. A ver, si te has escuchado el disco, te puedes dar cuenta de que no hay hard rock. No, me lo he escuchado además varias veces, efectivamente. Es una de las características que se encuentra en este nuevo disco, ¿sí? Sí, tengo amigos que me dicen que somos unos cenizos, que es todo muy triste, y estamos enfadados. Y yo digo, no, es que simplemente me sale la música así y ya está. Si la canción está en menores y es triste, no voy a poner una letra alegre. ¿Sabes? Pues así. Está claro. No sé si ese cambio ha sido premeditado. Me refiero, tú a la hora No, de. no, no, no, sale así. Es lo que te ha nacido, ¿no? O sea, no es una cosa de que tú dijeras, pues ahora me apetece hacer las canciones de este tipo, sino que es que te han nacido así, de esa manera. Sí, y luego la música que escucho, a ver, a mí como a ti te pasará que con los años vas cambiando Sí. de gustos y ahora me gusta esto, ahora me gusta otro. Y yo, pues cuando escuché, o sea, cuando sacamos Sonámbulos, escuchaba hard rock y también escuchaba metal, pero escuchaba hard rock también. Y ahora no me gusta el hard rock. Se me ha pasado entonces, claro, no me gustan las canciones alegres. Con lo cual, el disco lo podrás notar, que alegre no hay nada. Sí, es verdad. Tienes una filosofía en ese sentido muy cercana a la que existía, me refiero a filosofía, ¿no? No tanto en lo musical, pero sí en esa filosofía muy cercana a la que había pues en la década de los 90, ¿no? Aquella etapa de Nirvana, de Pearl Jam, de todas aquellas bandas que efectivamente también tenían así un sentimiento más oscuro, ¿no? Y más diferente a lo que se venía haciendo, por ejemplo, en los años 80. Sí, pero no sé, yo creo que en el tema de la composición no es. A ver, yo no estoy enfadado con el mundo ni nada, simplemente es lo que me sale, lo que me apetece escuchar pero no sé, no le doy mucha importancia a esto. Uh-huh. Simplemente es lo que te apetece en el momento de escuchar y ya está. Pues a mí me ha gustado mucho el nuevo disco, ya te lo digo. O sea que a mí ese sentido que le habéis encontrado nuevo a Diluendo me ha encantado. Y estoy seguro de que a los oyentes les va a ocurrir igual. Yo no sé si las canciones de este disco se han compuesto ahora, en este momento cercano a la grabación, expresamente para publicar el disco, o si esto es un poco también resumen de 10, 12 años. Sí, es resumen, total. O sea, te puedo decir que la segunda canción del disco, El golpe del olvido, puede tener 10 años fácilmente. Uh-huh. La he podido retocar, la letra siempre la sacamos al final, pero lo que es el tema, la partitura, tiene 10 años. O sea, yo además, a mí me cuesta llamarlas por su nombre, yo las tenía por números. ¿Por números según aún? Según las fui componiendo, ¿sabes? Y El golpe del olvido era la 1. Para que sí, me porque entiendo. Era la más antigua, ¿no? En este caso. Sí, y la balada la 10, porque como no me gustan las baladas, me obligó el del estudio a sacar una balada. La dejaste para el final. Sí, la hice al final y corriendo y deprisa y ya está. No me gustan las baladas, la verdad que no. Hay algo, por ejemplo, que también... para los que trabajamos así habitualmente en la radio, y los que, sobre todo los que estamos así todos los días aquí en la radio, yo me he dado cuenta de que ahora cada vez los temas son más cortos, cada vez las bandas publican canciones más cortas, también buscando un poco eso, que porque ahora ya parece que sacas una canción un poco larga y nadie te la quiere radiar. Vosotros en ese sentido, pues habéis hecho canciones que van algunas de los 7 minutos hasta, pues yo creo que la más corta llega prácticamente a los 5 minutos. Y bueno, imagino que es un poco también igual que lo que hablábamos antes, ¿no? Lo que apetecía en ese momento. Sí, influencias. A ver, yo, mis dos grupos favoritos son Dream Theater y Symphony X. Con eso te lo digo todo. Uh-huh. O sea, canciones cortas no saben lo que son. No, nada. Alguna intro o algo de eso y ya está. Sí, no. Yo, a ver, tampoco me vuelvo loco. Ya de 7 minutos o así no solemos pasar, pero... Pero vamos, porque no me he puesto. Si no, algún día la sacan. ¿Cómo ha sido todo ese proceso de grabación? De ya una vez que, como decíamos, se han ido recopilando a lo largo de los años todas estas canciones, ¿cuándo llega el momento ese de decir, bueno, ya sí tenemos que ponernos y tenemos que grabar el disco? Pues bueno, al final es cuando ya tienes una cantidad de temas que dices, bueno, ¿cuántas hacemos? 8, 9, 10. Aquí decimos 10. Venga, vale. Reservamos estudio. Cuando reservamos estudio, faltaba un año para poder entrar. Entonces, en ese año, pues, te pones a arreglar y ya está. Pero al final es un poco, tienes que decir basta. O sea, decir, no hago más y no... Claro, siempre puedes decir, pues, ahora está, la cambio, la quito, hago otra. No, llega un momento que tienes que decir, hasta aquí. Reservas estudio, sí. Vas a grabar y como grabamos en fin de semana, pues... Nos cuesta lo nuestro grabar también. Al final ha sido casi un año. Y me dices que había un año de lista de espera en el estudio. Sí, porque es un estudio pequeñito aquí en un pueblo de al lado, en el Bajo Aragón, en Mar de las Matas, se llama Master Loy. Uh-huh. Hemos grabado los 3 discos allí y la verdad es que es Juan Carlos, que es el chico que lo lleva, es un encanto y controla un montón y bueno, y lo da todo. Y eso, y entonces allí vamos y estamos como en casa, gozamos allí. Yo lo que más me gusta en este mundo es ir a grabar, vamos, pero allí, o sea, si fuera otro sitio a lo mejor no a me lo gustaría, mejor no. Pero allí me encanta. Es verdad que hay muchos músicos que, sin embargo, esa faceta de grabar las canciones, porque vamos a poner en cuestión que cuando uno entra a grabar, a no ser que tenga mucha suerte y todo salga muy muy rápido, pero es un ejercicio de repetición, de probar, de que todo salga correcto y en ese sentido hay muchos músicos que no les gusta nada. A mí me encanta, porque al final es construir algo. Además, yo soy el que compone en este caso. Sí. Entonces, al final, es crear algo que, a ver, lo has hecho tú. Entonces, se van poniendo piezas en el puzzle y, bueno, primero grabas y luego hay que mezclar y dar sonido a aquello, y también me implico yo también, y ayudo mucho a Juan Carlos, ¿no? Entonces, es un puzzle con muchas piezas y poco a poco vas montando. Aquí no tenemos prisa, vamos haciendo. Aquí nos dejan estar el tiempo que haga falta, y hasta que no queda como nosotros queremos, no lo damos por terminado. Sí, efectivamente. Yo creo que se nota, que el disco suena bien. O sea, sí. No sé. A mí me parece que suena muy bien. Y yo estoy de acuerdo contigo, efectivamente, se ha sacado un muy buen sonido y eso también, bueno, pues ha enriquecido todavía más unas buenas canciones que ya estaban compuestas. Y está grabado con amplificadores de válvulas, hemos vuelto al rollo antiguo, amplis todo, válvulas puras, micros, y no sé, y me da a mí, suena más orgánico, ¿sabes? Uh-huh. Ahora estaremos a grabar con pedaleras y todo de mentira, y luego, no sé, los discos modernos últimamente a mí me suenan muy, muy a plástico. Sí, ¿sabes? Efectivamente, muy como a unas magdalenas de estas de fábrica, de las que no son caseras, ¿no? Y baterías muy falsas. No, a mí no es el rollo que a mí me gusta. Sí, no, es verdad. Pero bueno, a gustos colores. Exacto, exacto, uno... efectivamente. ¿Hay ganas de tocar? ¿Hay ganas de subirse al escenario? No somos muy de directo, no te voy a engañar. Por eso digo, porque no os prodigáis demasiado. No, la verdad que no. No, algún concierto haremos por aquí, pero ya te digo, a mí lo que me gusta es el estudio, componer, directo, a ver, yo los que hagan falta, no hay ningún problema. Pero no somos muy directo, ¿no? No, además, ahora ha entrado un chico nuevo con el teclado, claro, se tiene que aprender las canciones, poco a poco también intentamos sacar alguna versión por aquí, a ver, los sitios que tocan, pues mucha gente no te conoce apenas, entonces tocas alguna versión porque se haga un poco más ameno y, ¿sabes? Uh-huh. Entonces estamos ahí, preparando, pero vamos, tranquilamente. Sin que sea una prioridad absoluta. Nada, ¿no? Es un hobby, hobby. Tampoco nos vamos a volver locos. No. Para el siguiente no pasarán 12 años, ¿no? No. Tengo 50 riffs escritos ya. Pues sí. Me falta todo lo demás, pero bueno. Bueno, de todas formas, este está recién nacido. Todavía hay que disfrutarlo, hay que seguir dándole caña. Pero bueno, pero me alegra mucho que ya haya cosas preparadas, porque eso te va a obligar, bueno, a ti y al resto de la banda, os va a obligar a meteros caña y a decir, vamos a sacar las nuevas. Sí, pero bueno, 2 o 3 años no te los quita nadie, uh-huh. ¿Sabes? Es complicado hacer un disco de estos. A ratos, cualquiera que se ponga a hacer un disco de rock, metal, un poco progresivo, no podemos decir que es progresivo, porque no es de iniciales ni mucho menos, pero hay mucho arreglo, hay mucho trabajo, es complicado. ¿No? Y mucho trabajo, entonces poco a poco, pues un ratico cada día. Y ya está, efectivamente. Pues a mí me gustaría mucho ver a la banda en directo. Ojalá que haya oportunidad. Yo sé, insisto, sé que no os prodigáis demasiado, pero bueno, a ver si en una de esas ocasiones tengo oportunidad de veros, porque a mí el disco me ha gustado mucho. Jorge, ya lo último que quiero es desearte a ti y al resto del grupo mucha suerte, que tengáis muchas alegrías también con este nuevo trabajo, con La Soledad en Multitud, que esas alegrías os haga, pues eso, que el siguiente venga pronto y que, en definitiva, como te decía, que no pase tanto tiempo para que volvamos a hablar. No, seguro que no. Seguro que no. Vamos a echarle ganas ahí para componer y que no tarde nada. Yo creo que 2 o 3 años ya es suficiente. Bueno, tampoco estaría mal, ¿eh? Es lo normal. Eso te iba a decir, que eso es lo lógico, efectivamente. Sí, yo creo que sí. Un fuerte abrazo, Jorge. Muchísimas gracias por pasarte por aquí, por mi casa. Otro para ti. Gracias. Un placer. Vale, buenas noches. Escuchamos otro de los temas que recoge La Soledad de Multitud, este nuevo disco de Diluendo, desde Caspe, en Aragón. Así suenan en el Con Fuerza Heavy. sin avisar. Entro en va, sin tiempo a reaccionar. Tal vez el negro blanco será, lo que antes era gris de color tornará, todo va a cambiar, 10 más que 90, luz, mente, oscuridad. Pues ahí tenías la música que nos dejaban diluendo para ese último lanzamiento discográfico. Más cositas. Abrimos la colaboración con el sello brasileño Hellia Music, que nos presentan esta semana una banda llamada Firewind, una banda formada por músicos de renombre afincados en Brasil, Portugal y Estados Unidos. Han dado como resultado un magnífico trabajo de prog y power metal, canciones como Last Gasp, Firewind. Yeah. Firewind, ahí sonaban. Vamos al último disco de una banda llamada Emperatriz. Este es el nuevo tema que publican, el nuevo single, el último single que han publicado, se titula Tu Disfraz. Esta banda que apunta muy, pero que muy buenas maneras. Emperatriz. Emperatriz, esta semana era una banda que estrenábamos aquí en el Con Fuerza Heavy, que todavía no habían sonado nunca y que desde luego a partir de ahora sonarán bastante más a menudo, claro que sí. Bueno, lo próximo que va a sonar es la música de una banda de Pontevedra que se llaman Brutal y que han publicado un disco titulado 22820, que imagino debe de ser una fecha. Una banda que nació en 2013 de las cenizas de la mítica banda Brutal Distracción. Esto es Infierno Eterno. Go! Infierno Eterno. Ahí estaba sonando una de las canciones de ese nuevo disco de Brutal que acaba de sonar aquí en el Con Fuerza Heavy. Es de Pontevedra. Hasta México nos vamos con una banda llamada Solarian. Esto se titula Cruzando el Portal. Lo publicaron en el pasado año con temas como Rumbo al Atardecer. Pues suena así la banda mexicana Solarian, que hoy también teníamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, más cositas. Temistoclea, la sacerdotisa de Delfos. Detrás está Eloísa de Castro y está precisamente acompañada de Carlos Escobedo. 5 temitas que incluía este EP de Eloísa de Castro. Yo pienso que estamos todos, por lo menos yo, y seguro que muchos de vosotros igual, deseando ya disfrutar canciones nuevas de Eloísa. ¡Que viva el filo metal! ¡Claro que sí! ¡Que viva Eloísa de Castro! las trampas de un cuerpo que no es la realidad. Tienes que seguir la voz que hay en ti, alcanzando el fin de tu libertad. Tienes que seguir, ahora estoy aquí, desterrando el ciclo de la impiedad. Eloísa de Castro estaba sonando ahí con esa canción que hemos recuperado de su gineceo, ese EP que publicaba recientemente y que nos apetecía mucho, mucho escuchar en el día de hoy aquí en el programa. Nos vamos a acercar también a lo más reciente que ha publicado una banda llamada Skullmania. Tienen un disco que se llama Elementum, en el que hay canciones como El suelo arde. Lo que surgió. yo no creeré. Creeré en ti jamás. El suelo arde bajo mis pies. Ya no hay perdón porque hay rencor. Yo no creeré en ti jamás. El suelo. Skullmania, el suelo arde. Por cierto, que tiene nuevo videoclip de Fuerza Mental, uno de los temas de ese nuevo trabajo. Los Null, o como habitualmente les decimos, los Nulled, tienen, como ya sabes, también el nuevo disco. Ya está completito para disfrutarlo. Este es uno de los temas de ese nuevo trabajo, Mind Ruler. Llevamos ya más de una horita de programa, pero todavía nos queda, ¿eh? Nos queda todavía cañita por delante para seguir disfrutando, claro que sí. Vamos a pasar a los siguientes protagonistas del programa. El último trabajo lo han titulado Arquitectura de un caos. Es una gozada. Es lo nuevo y más reciente de Versoix. Que me resguarda de la inquietud, donde el olvido es un animal de grandes fauces que te atormenta, se desvanecerá esta memoria llena de luz, porque no consigo regresar si lo que yo quiero es regresar. Y un pasado lleno de metas y de vuelos, bello tesoro adúltero como un invierno, donde mi cuerpo echaba tanto de menos. En un papel, la punta de mi lapicero, la escenita hostil que me devuelve los recuerdos. Y al escribir, los poros de mi piel se volvieron a abrir. Y vida en paz, la muerte dentro de un castillo gris, tan viva como un sol que no calienta. Y al escribir probé una y otra vez, besé y desaprendí que de este harén de errores lo mejor siempre es huir, aunque mi corazón no lo comprenda. Desfilan versos como una luz mientras se tiñe de malva el mar y nos impone temeridad. Es esta oscuridad, breve indulgencia para el ayer, porque no consigo despertar si lo que yo quiero es despertar. La primera vez que escuché Oscuridad, que era el primer anticipo de Arquitectura de un Caos, el nuevo disco de Versoix, reconozco que me ocurrió algo que no me suele pasar muchas veces, y es que me la ponía en bucle, sin parar. Es una de esas canciones que me llegó muy, muy, muy dentro y verdaderamente me abrió las ganas así de abiertas para poder disfrutar ya del nuevo disco de Versoix. Bueno, pues ya he visto la luz. Ya está disponible, ya lo podéis comprar, ya lo podéis escuchar y además oscuridad solamente era el aperitivo de lo mucho que había dentro de este nuevo trabajo. Vamos a hablar de este nuevo disco y lo vamos a hacer con Jesús, que nos está escuchando. Jesús, buenas noches. Buenas noches, Julián. ¿Qué tal? Encantado de que paséis de nuevo por aquí por el programa y además que lo hagáis con tan buenas noticias como siempre es tener un disco nuevo. Sí, ¿verdad? Nosotros también estamos muy, muy felices de estar contigo. Una vez que pasó todo el proceso del devenir de las bestias, me refiero a grabación, publicación y la posterior gira que conllevó, y teniendo en cuenta que además había llegado en un momento tan complicado como fue el 2020, ¿qué balance podéis hacer de ese disco? Del devenir de las bestias, pues mira, para nosotros fue un disco muy importante en nuestra carrera, porque fue un disco en el que le pusimos muchísimas ganas, muchísima ilusión, muchísimo trabajo, un disco muy preparado y que se truncó por lo que todos sabemos, ¿no? Por la pandemia que vino. Teníamos muchas expectativas puestas en ese disco y de repente llegó lo que llegó y nos vimos con una impotencia enorme de no poder hacer nada, claro. Pero bueno, pero por ese lado mal, pero lo bueno que gracias a ese disco nos conoció mucha más gente y tuvo mucha muy buena repercusión y entonces por ese lado sí estamos contentos. Es una pena que no se pudiese disfrutar tanto como merecía el disco. Yo recuerdo que cuando el disco se publicaba, en aquellos resúmenes que se hacen en distintos medios de comunicación al final de año, a veces tienen el detalle de ponerse en contacto conmigo para que dé mi opinión sobre los discos que más me han gustado de ese año. Y yo recuerdo que yo aquel año, en varios de los medios de comunicación que se pusieron en contacto conmigo, en todos ellos dije que el disco español que más me había gustado había sido El devenir de las bestias, de Versoix. Me parece un disco extraordinario y efectivamente llegó en un momento muy, muy complicado. No sé si Arquitectura tiene algo de ese proceso tan fastidiado que hemos tenido todos a nivel sanitario y que obviamente ha trascendido un poco también a nuestra propia vida. ¿Queda un poco de ese regusto de época de pandemia o no? Queda un poquillo, sí, o sea, Arquitectura de un caos fue, bueno, este disco le hicimos un poco para resarcirnos, ¿no? Nosotros ya cuando terminó la pandemia habían pasado casi 3 años desde que sacamos el devenir y necesitábamos crear y sacar un disco nuevo y poner un poco de optimismo y empezar como, digamos, de cero. Entonces, el regusto a la pandemia está porque, digamos, que es un... El devenir es un disco prepandemia y este es un disco pospandemia. Sí. Entonces... Pero sí, sí. A la hora de componer, a la hora de crear vuestra música, habéis conseguido algo que a lo que aspira cualquier banda, ¿no? Que es a tener un sonido muy, muy propio, muy reconocible, un sonido Versoix, en definitiva. Imagino que sois conscientes de esto y que imagino que también es lo que a un músico más le puede llenar. Eso es lo que más nos llena. Es verdad que muchas veces nos preguntan que qué tipo de música hacemos o a quién nos parecemos o influencias. Y yo contesto esto mismo que me dices tú. Digo, la gente nos dice y digo que sonamos a Versoix. Digo, o sea, que creo que eso es bueno, ¿no? Que tengas tu identidad. Yo creo que es lo mejor, de verdad, insisto, que se le puede decir a un músico. Suenas a ti mismo, la música que haces es reconocible, eso es fantástico, es genial. ¿Ha llevado mucho tiempo la creación del disco, lo que ha sido todo ese proceso de creación de las canciones? Pues, ha llevado tiempo, es un disco que se gestó durante la pandemia. O sea, nosotros cuando teníamos el disco anterior y nos vimos sin posibilidad de presentarlo, pues automáticamente empezamos a volver a componer cosas y demás. Lo curioso de este disco es que realmente cuando fuimos al estudio solo teníamos un par de canciones para grabar. Íbamos con la idea de grabar un EP y al final, al llegar al estudio, el tío nos dijo que teníamos que grabar un disco, que nos había escuchado, que le gustaba muchísimo lo que hacíamos y que le diéramos la vuelta y nos liamos la manta a la cabeza y grabamos un disco. O sea, que el disco en sí, más o menos un año, año y medio, es lo que hemos tardado en componerlo y luego, bueno, luego grabarlo. Y además grabarlo, me parece que ya hace tiempo, ¿no?, que estaba grabado. Estaba grabado, lo grabamos el año pasado. Se grabó en entre noviembre y diciembre del 2022. ¿Del 22? Uh-huh. ¿Y por qué tanto tiempo en el cajón? Porque queríamos sacar pequeños adelantos poco a poco... y tomárnoslo con más calma, porque es que es verdad que hemos comprobado que cada vez que sacas un disco y enseguida lo sueltas, luego parece como que ya no ha habido nada, ¿sabes? Entonces, por disfrutarlo un poquito más. Es verdad que eso es una de las cosas que más me fastidia de lo que ha cambiado la música. Publicas un disco en el que has estado trabajando un montón de tiempo, en el que le has puesto una ilusión tremenda y enseguida pasa todo. O sea, es como lo sueltas el disco y enseguida ya la gente parece que está otra cosa. Y la idea esta de ir publicando single, es verdad que mantiene una banda pues un periodo de tiempo más largo, ¿no? En redes sociales, en comentarios de la gente, en definitiva, ¿no? Claro, esa era la idea, porque es verdad que hoy en día muchos grupos lo único que hacen es, bueno, tú lo sabrás, que sacan un par de temas de adelantos y van tirando con esos temas. Nosotros es que somos muy muy muy a la antigua, o sea, nosotros nos gusta sacar el disco completo porque nos lo pide el cuerpo, es como una obra, ¿no? Como un libro, ¿no? Quieres escribir una canción y una primera y una última. Entonces, pues, dentro de que queremos hacer discos completos, pues también sabemos que hay que soltar pequeñas píldoras para enganchar a la gente y el disco alargarle lo más posible, claro. Y es que además vosotros os habéis sacado un disco de 12 temas y una intro, esta Hestia que arranca el disco, esa introducción, y después son 12 cortes y vais a sacar en principio un EP, como decías. Sí, sí, íbamos, teníamos un par de canciones claras que teníamos que grabar. Y al final el productor nos lió la cabeza y nos dijo, tenéis que venir aquí con 15 canciones. Y al final pues sacamos 12. Pues me parece fantástico porque yo me quedo incluso con ganas de más, ya te lo digo, que yo si por mí fuese todavía habría sido un disco doble o algo así. ¿Hay diferencias en cuanto a temas que se compusieron al principio y temas que se han compuesto los últimos? ¿Notas un cambio quizá de estado de ánimo o de en algún sentido a la hora de crear esas canciones o no? Sí, yo creo que los cambios son un poco constantes, ¿no? Porque al fin y al cabo yo siempre escribo de lo que vivo y de lo que siento. Entonces, pues, hombre, habrá canciones que sean más... Hombre, a ver, la verdad que en mi vida yo he sido padre hace poco, entonces, pues... A mí esto lo cambia todo, ¿eh? Feliz de la vida, ¿no? Entonces, pues, imagino que las canciones tendrán algo más de optimismo. Está claro. ¿Duermes bien por las noches y todo eso o no? Sí, ahora sí, ya sí. Me ha costado un poco, pero ya sí. Bueno, pues esto obviamente lo cambia todo. Yo quizá me iba más por lo del tema que comentábamos antes de la pandemia, ¿no? Hay algunas canciones que se crearon en ese momento, como decíamos, tan complicado en lo sanitario y en lo social, porque afectó a todo. Y no sé si esas canciones de aquella época, hay un cambio, en fin, en el ánimo, ¿no? Con respecto a las últimas que se crearon. Sí, posiblemente este sea un disco con un toque un poquito a lo mejor más oscuro que el resto. Yo creo que eso se debe un poco a lo que tú dices, a lo vivido durante ese tiempo y pues eso, que hay que ser realistas. O sea, la pandemia nos cerró muchas puertas. Sí. Entonces, pues yo creo que ese regusto se ha quedado en este disco. Sí, hay que resarcirse, hay que quitarse de encima esa espina que tenemos todos clavada todavía y en lo musical, en este sentido, Versoil lo está haciendo y además de maravilla. También hablabas de las letras, es también marca de la casa, en ese sentido también una de las... de las líneas que marcan el que la banda sea tan reconocible es precisamente pues una de las partes también en las letras que se crean o que creas en este caso. Sí, sí, eso nos lo dice también mucha gente, que las letras marcan un poco la diferencia, ¿no? Quizás con otras bandas. Sí, para mí las letras yo creo que, bueno, a mí es que me gusta mucho escribir, la verdad es que me gusta mucho darle vueltas a las cosas y buscar el doble sentido, jugar con las palabras. Entonces creo que es una parte bastante, bastante importante en la banda. Me gusta mucho Oscuridad, como decía antes, es una canción además que tiene un videoclip sensacional. Qué importante se ha vuelto también todo lo visual, ¿no? Con relación a la música. En este tiempo de redes sociales, qué importante el tener, pues, por ejemplo, un vídeo como el que tenéis vosotros con Oscuridad, que es muy llamativo, que llega mucho, que te toca dentro. Lo visual ya casi, no diría yo que el 50%, pero un porcentaje importante en las bandas ya sí es, Sí, no, es un porcentaje bastante... bastante alto, porque, vamos, yo creo que es como una carta de presentación. Hoy en día tú sacas una canción y sí, la canción puede ser buena, puede ser mala, tú la sueltas, la gente la juzga, Pero sí que es verdad que si encima la canción la sacas acompañada de un vídeo, es como que lo va a vender todo mucho, mucho mejor, ¿no? Sí, es verdad que lo visual, como digo, tiene mucho, mucho, mucho que ver ahora en este mundo que vivimos, en el que todo hay que verlo en una pantallita, casi más a veces que escucharlo con los oídos. Imagino que estáis deseando, ¿no?, tocar estas canciones en directo, compartirlas desde encima del escenario con la gente. ¿Cómo se presenta el 2024 a nivel de conciertos? Sé que hay, por ejemplo, una fecha muy, muy bonita con Whiskey Caravan en La Riviera, el 6 de junio. Y bueno, pues seguro que unas ganas tremendas, ¿no?, como digo, de tocar estos temas. Tenemos muchísimas ganas. O sea, nosotros queremos resartirnos de todo. O sea, queremos salir al escenario y comérnoslo, vamos, literalmente, porque tenemos muchísimas ganas de tocar. Sí, estamos preparando una pequeña gira, estamos tratando algún que otro concierto, y bueno, de momento tenemos anunciado el que has comentado, el de los Whiskey Caravan, y ahora en breve vamos a anunciar uno que tenemos en Toledo y otro que tenemos en Ávila. Poco a poco estamos sacando cosillas. Así que contento por esa parte. Además, el disco ha salido bien de tiempo, ¿no? Que los que trabajamos en los medios siempre hablamos mucho de eso, de que cuando sacas un disco muy cercano al verano, bueno, pues siempre te quedas ahí un poco de decir, ya no hay salas, ya, a no ser que entres en festivales, es complicado tocar, pero este disco ha salido en un momento bueno, ¿no? Para ir planteando cosas. Por ejemplo, lo de La Riviera en Madrid es una fecha muy bonita. Estáis en casa, encima estáis acompañados de Whiskey Caravan. Puede ser algo, pues eso, especial, ¿no?, dentro de la gira. Sí, sí, esa fecha para nosotros, vamos, es la más importante que tenemos. No todos los días se toca en La Riviera, ¿no?, de Madrid. Entonces es una fecha pues muy, muy bonita, muy importante, y además compartirla con compañeros como son los Whiskey Caravan, pues para nosotros es maravilloso, claro. Ahora mismo, a la hora de componer, ¿notas influencias que... que te dejan más pozo a la hora de crear, o en lo musical me refiero, claro, o te aíslas un poco a la hora de componer y por eso sale, como decíamos antes, también algo tan personal? No, porque es verdad que yo, por ejemplo, y la banda escuchamos mucha música. Yo a la hora de componer no soy como estos músicos o compositores que no quieren saber nada del exterior, uh-huh, nada. No, a mí me encanta escuchar música y creo que todo me influye. Es verdad que la mayoría de los grupos que escucho hoy en día pues son extranjeros. Escucho rock español, pero lo que más escucho ahora mismo son grupos extranjeros, con lo cual en la letra no me influye porque no los entiendo. O sea que la letra marca la casa y ya está. Y lo musical, pues sí, yo creo que poco a poco, pues, si escuchas un disco que te tiene comido la cabeza, pues al final yo creo que algo de ahí vas a sacar, ¿sabes? El disco está repleto de melodías, eso también es un disco muy melódico, en el que... Bueno, hay canciones, hay estribillos que se te meten en la cabeza y que tienes que cantarlos sin parar todo el rato. Eso también, imagino, que también marca de Versoix. Sí, sí. En este disco, verdad, que hemos intentado más hacer el estribillo más cantable, ¿no? Más fácil de reconocer. En otros discos nos ha costado un poquillo más, no porque no quisiéramos, o sea, no quisiéramos, sino porque bueno, las canciones salieron así y este disco ha salido más con más estribillos y bueno, pues bien. Antes estaba hablando yo precisamente de los videoclips. En el Devenir de las Bestias, los videoclips fueron sensacionales también, que además tenían una continuación. Fue muy, muy, muy chulo aquello. Por cierto, el disco lo publicáis en vinilo, que me parece que no hay versión de CD, ¿no? No hay versión de CD. La habíamos hecho al principio, pero es que vamos, hemos visto que CD salida tiene, bueno, tiene cualquier formato físico hoy en día tiene, pues, lamentablemente tiene poca salida. Entonces, pues bueno, nos hemos decantado por este formato porque creemos que es más bonito y ya que si alguien lo quiere comprar o lo quiere pillar, pues bueno, pues al fin y al cabo pues está como más completo, ¿no? Con la portada, con todo más grande, pues, y bueno, pues hemos decidido hacerlo así y ya está. Qué chula es la portada. Precisamente ahora hace unos días ponía yo un mensaje en redes sociales y alguien comentaba, qué portada más chula. Y estoy totalmente de acuerdo. Es muy, muy chula la portada del disco. Sí, la portada es chulísima. La hizo Crisbel Robles, que es una ilustradora malagueña, que bueno, que ya hizo ella la del Devenir de las Bestias. Y repetimos con esta portada. Además, el proceso es muy, muy bonito porque yo le paso los temas, le paso las letras y ella hace lo que le viene en mente, ¿no? Entonces, cuando le dije que se iba a titular Arquitectura de un Caos, ya empezó a hilar por ahí, nos vino con un boceto y nos encantó, claro. Sí, pues qué chula, de verdad, ¿eh? Muy, muy chula. Es un disco para tener en casa, ¿eh? Os aseguro que tener un vinilo de Versois con esa portada grande como mola y poder escucharlo, pues eso, como se escuchaban antes los discos, poniéndote unos buenos cascos y dándole caña, no en un teléfono de estos que la verdad no, uno no lo disfruta, no lo disfruta igual. Será que yo también soy de la vieja escuela. Jesús, te voy a poner en el último compromiso ya de la noche. Son 12 temas, si quitamos este del principio. Eliges tú la que vamos a escuchar para terminar, la que para ti, pues no sé, sea más especial o te apetezca que escuchen ahora los oyentes. No puede ser Oscuridad, que es la que elegía yo antes, pues te quedan 11. Vale, pues mira, a mí me gusta mucho la canción de Sin tus demonios, la última. Pues esa es la canción que vamos a escuchar precisamente, Sin tus demonios, que es la que cierra el disco y que a mí también tengo que decir que me gusta muchísimo. Jesús, es un placer, espero veros muy, muy, muy prontito, a ver si es con vosotros encima del escenario. Claro que sí, a ver si es posible. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Julián. Y que os traiga muchas alegrías el disco. Gracias. Sin tus demonios, son Versois y están presentando Arquitectura de un Caos, su nuevo trabajo. Por un camino acelerado, viendo pasar la turbia rutina, no quiero amores que me adoctrinan. Tiempo que paso entre lamentos, sin contenido ni argumentos, no soy tan libre como imaginas. Preso de una canción, arrojaré contigo todo mi valor, y tus demonios me empiezan a rondar cuando te ven marchar. Me sentiré mejor cuando dormida sola en el vagón de los recuerdos que pesan tanto cuando los tengo. Me arrastraré a la mala vida del condenado sin salida, sin miramientos ni medicinas. Me arrancaré la piel del cuerpo para sentir que no estoy muerto, que lo que queda no me lastima. Preso de una canción, arrojaré contigo todo mi valor, y tus demonios me empiezan a rondar cuando te ven marchar. Me sentiré mejor cuando quedes dormida sola en el vagón de los recuerdos que pesan tanto cuando los tengo. Bailaba para mí en este lodo. Muero de dolor. No, no, no, no. cómo me gusta el disco de Versoix. Es una auténtica gozada. Y ahí estaba sonando precisamente la canción que cierra todo el trabajo. Arquitectura de un caos. Es el nuevo disco. Insisto, es para tenerlo en casa, porque es una auténtica maravilla en lo musical, pero también en lo estético de fuera. Entonces, ese trabajo de portada, de carpeta, todo muy, muy, muy, muy cuidado. Muy bonito, de verdad. Se llaman Mute y están presentando Señales, el último disco que han publicado. Se van a pasar por el Confuerza Heavy muy prontito para hablarnos de este nuevo disco que suena así de bien. Mute, Señales. Solo te deseo que ardas en el infierno. ¡Ja! Mute, que no andan con tonterías, sí señor. Muy prontito se pasan por aquí para hablarnos de Señales, su nuevo disco. Bueno, en el Confuerza Heavy ya sabes tú que damos cabida a un montón de tendencias musicales muy, muy diferentes y saltamos de una a otra así, casi sin darnos cuenta. Donde llegue el viento es el primer sencillo de adelanto del nuevo disco La noche de los sueños perdidos, que verá la luz el próximo 26 de abril para Night Heart. Así es como suena el nuevo trabajo y así te lo adelantamos en el Confuerza Heavy. donde lleve el viento. Ahí está, ya sabes, anticipo. El 26 de abril, nuevo disco que publicará el sello Demon Records. Para ellos, para Nightheart. Y Evet, que han avanzado también el primero de los temas que compondrá también en el próximo mes de abril su nuevo trabajo. Esto es Mi Verdad. También quieren volverte loco. Veis mi espada, aún se mantiene en pie. Fui una sombra y ahora soy un viejo rey. Tienes que creer. Ya no puedo vestirme. Los que una vez vieron a un rey invencible. Es mi verdad. Es mi verdad. Veo amanecer, siento el poder. Evet, ahí estaban. Bueno, más cositas. Ya tenemos, ya hemos conocido el primer anticipo, el primer adelanto de lo que se convertirá muy prontito en el nuevo disco de Ala de Mosca. El primer tema que han avanzado es Juego de Idiotas. Hasta diciembre de este año tendremos que esperar para disfrutar el disco entero, pero por lo pronto ya, primer anticipo. Ala de Mosca. Dime la vida que

miedo. Ahí estaba la desbandada, sí señor, con su nuevo lanzamiento en formato single y que se incluye en Las Musas Siguen Bebiendo, su último disco. Daños Colaterales. Llega también lo nuevo que han publicado Nadie. Mañana se publica el nuevo single, será Todo Arde, pero de momento nos quedamos con Daños Colaterales. Daños Colaterales, Nadie. Mañana ya tendrá nuevo single, nuevo sencillo. Bueno, estoy muy contento porque hoy mismo los H's nos han hecho llegar Tan Fuerte. Esto que suena y que es el primer single, el primer adelanto de lo que será el tercer disco de la banda. Es la primera vez que lo pinchamos en el programa, pero sonará muchas veces más. Tan Fuerte, por fin, nueva canción para H's. Entre piedras del camino.

Eleven, ahí está con su nuevo temita. Más cosas, tenemos la posibilidad también de ofrecerte pues el nuevo trabajo de Roberto Galán y Nano Ruiz, que son TOC. Es un proyecto que se empezó a gestar en el verano de 2022 y que ahora se materializa en esta primera canción. Roberto Galán Ormeño es un reconocido técnico de sonido que a lo largo de 3 décadas ha trabajado con un montón de grupos en directo y en estudio. Lleva 20 años sin tocar la batería, pero eso, como dicen, el que tuvo retuvo. Y Nano es un prolífico músico al que conocemos por un montón de trabajos. Esto es lo primero que publican y se llama Fue un error. Ellos se llaman TOC. Para los dos y congeló nuestra historia y erosionó nuestra amistad. No he sabido parar y gestionar. No he podido dar un paso atrás. El disco se publicará a primeros de abril, a principios de abril. Lo van a editar Casbah Music y Lengua Armada. Y para el próximo mes de marzo ya tendrán nuevo single. De momento, disfrutamos. Fue un error el primer single para Tok, esta nueva banda que acabamos de descubrir. Bueno, quienes tienen ya nuevo EP son Zutaten. Fiscarraldo se llama este EP, con 5 temas como Mancuerna. Es eso, Mancuerna de los Zutaten. Más cositas. Quique M, tras su álbum debut y después de recorrer España presentando sus canciones, ahora ofrece La cara de la muerte como primer single de adelanto de su segundo disco, que se llamará Cantares de Arcilla. Un disco producido por Iñaki Antón, por Wojo. La cara de la muerte flota delante de mí. La cara de la muerte, Quique M. Delante de mí, la cara de la muerte flota delante de mí. La cara de la muerte flota delante de mí. Últimamente no sé cuánta belleza y placer pueden caber en mi serenidad y poder. Brotan casi sin querer y vuelven para desayunar. Cada día la alegría de desafiar las mentiras que me cuentan, ya da igual. Pero no puedo por menos de desconfiar. Pronto habrá que rendir cuentas a la cara de la muerte que flota delante de mí. La cara de la muerte flota delante de mí. La cara de la muerte flota delante de mí. La cara de la muerte delante de mí. Me

Hay dos estrenos que se acaban de publicar y que estábamos esperando con muchas ganas. El primero de ellos es lo nuevo de Celtian, Serena. La belleza que se esconde en la danza del amor. Hay una fuerza que me llama a gritos desde su interior. Como si me atrapara de las aguas su canción. Y no hay tempestad que aplaque mi ambición de libertad. Quiero dejarme llevar. Y unir mi alma en una con las olas de la mar. Luchar contra tormentas que se libran dentro de mí. Y unirme a la furia de los siete mares hoy. Cantarle al viento que ahora sé quién soy. Marchita lleva lo nuevo de Celtian, esperando en la publicación del nuevo disco, que será, si no me falla la memoria, el 5 de abril. Serena, ahí está, lo nuevo de Celtian. Un poquito antes, el 22 de marzo verá la luz el nuevo de Adventus. También hemos tenido oportunidad de conocer ya otra nueva canción, es esta. Magia. Intenso, fui sintiendo.

Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien, así lo dicen de Birras Terror y nosotros les creemos, claro que sí. Oye, suena. Vamos a hacer pues ese repaso que hacemos también en la parte final del programa. A la música más lentita, más relajada. Pero antes quiero que escuches esta live session de Sonido Internacional. Con esto que se llama Oye. Nacional la onda. Sonido Internacional. Ahí estaba. Estos son estafas. De aquel lejano ya volverán los viejos tiempos. Versionando a Serrat. Señora. Cuando sube toda la verdad. Señora, ya la tarde para echar atrás. Señora, llora parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Y él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre. tarde para echar atrás. Señora llora parte de su vida y él mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre. Señora, y están estafas. Oye, que metió la pata yo que decía. Versionando a Serrat. No, nada de eso. Versionando a Rocío Jurado. Es que quería ponerte las dos señoras juntas. Esta, de estafas versionando a Rocío Jurado. Y esta otra, de los enemigos, sí. Versionando a Serrat. Señora, Joan Manuel Serrat, pero en la voz de los enemigos. Con quien se vio su vida, es el ladrón que os deja su valija. De su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy ese por quien ahora os preguntáis por qué, señora, se marchita vuestra fragancia. Viviendo su vida, mimando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Si cuando se abre una flor, no vale la flor, se le olvida la flor. De nada sirvieron las monjas, ni los caprichos y lisonjas que tuvo a granel, señor. Educo ya me hago cargo para un soñador de pelo largo que le va a usted a hacer, señora. Si el su reloj sonó la hora de abandonar su hogar, señora, en brazos de un desconocido, que solo le dio un soplo de cupido, que no hay hermosa puerta de rugas. Si cuando se abre una flor, a la hora de la flor, se te olvida la flor. Póngase usted un vestido viejo y de reojo en el espejo, haga marcha atrás, señor. Antes de maldecirme, que tuvo usted la carne firme y un sueño en la piel, y un sueño en la piel, un sueño en la piel, señor. Pues eso, dos versiones de Señora, una de Estafas versionando a Rocío Jurado, otra de Los Enemigos versionando a Joan Manuel Serrat. Mi mundo por volver, Zenobia. El sabor de los sábados es uno de los temas que Isabel Marco ha incluido en su más reciente trabajo. Hace poquito lo presentó aquí en el Con Fuerza Heavy. Ganas de naufragar en una playa en invierno.